Si te pudiera ver con los ojos que yo te veo, podrías entender cuánto es que yo a ti te deseo. Y cómo te queda de rico ese vestido de Chanel, vestido de Chanel. En ti yo puedo ver que te gustan gatilleros, solo parches con dinero, viajar para el extranjero. Y a nadie la cela, se compra lo suyo, parece una estrella. Giuseppe los tacos, la gafa Veneta, para esconder la nota, se muerde la boca. Un beso color rosa es lo que yo estaba esperando. Me di cuenta, estaba roncando cuando tus amigas me estaban alertando.